fiesta sigue con un manto de alegría, bullanguera, algarabía que ya no se puede parar. No te preocupes si eres bajo, gordo y feo, invítale este paseo y la vas a conquistar. Este es el paseo que te traigo, hermano, este es el paseo para conquistar. Este es el paseo que te traigo, hermano, este es el paseo para enamorar. Toquen un paseo vallenato, qué lindo, y que salgan todos a gozar. ¿Recuerdas? Para que se luzcan en la pista los muchachos. Ajá. Y que las muchachas no se queden sin bailar. Claro. Toquen un paseo, que no soy tan feo para quedarme sin bailar. Toquen un paseo, que no soy tan feo para quedarme sin bailar. ¡Ay! Seguimos. Guarda, con tranquilidad. Mi vida está pendiente de una rosa. Ajá. Porque es hermosa y aunque tenga espinas, uy, yo la voy a llevar a mi ranchito. Porque bonita mi rosa mocosina, tiene en sus ojos la luz de ensoñación. Ajá. De mi linda región. Ajá. Por eso yo la quiero, ella me ha dado toda la inspiración. De mi linda región, porque ella es mi lucero. Ay, pero si llega el otro jardinero, ¿qué? Aunque me digan que es puro banqueño, claro, no le permito ni que me la miren. Oh. Porque no saben que yo soy su dueño. Mompocina, ay, ven a mi ranchito. Mompocina, ay, ven para quererte. Mompocina, lindo lucerito. Mompocina, yo quiero tenerte. Ay, Dios santo, y se está poniendo cada vez más buena la cosa. Gaita, qué rica gaita, yo te la traigo para gozar. Mira, sí señor, cómo suspira cuando te mira para bailar. Cómo me duele la lejanía, cómo te extraño, tierra querida. Cómo me duele la lejanía, cómo te extraño, tierra querida. ¡Ay! ¿Y te acuerdas de los tiburones? Pa' pescar no hay nada mejor que mi morena, señores. Pa' pescar no hay nada mejor que mi morena, señores. Yo la pongo de carnal y pica los tiburones. Que yo la pongo de carnal y pica los tiburones. Yo la pongo de carnal y pica los tiburones. Ay, que yo la pongo de carnal y pica los tiburones. Llegó el momento romántico con estas cumbias que recordarás. Se escucha en la lejanía y el eco de un acordeón. Se escucha en la lejanía y el eco de un acordeón que repica en el cumbión. Y va amaneciendo el día que repica en el cumbión. Y va amaneciendo el día. Y amanecerá. Quiere amanecer. Y amanecerá. ¡Ay! ¡Qué cosa! Ya estoy viendo cómo están las patitas para arriba y para abajo. Llegó mi compañera Santander de Batunga. La quiero solamente para bailar la cumbia. Llegó mi compañera Santander de Batunga. La quiero solamente para bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero pellizcarla. La quiere solamente para bailar la cumbia. Ay, no quiero yo besarla, no quiero enamorarla. La quiere solamente para bailar la cumbia. Con nosotros. Chirirí, chirirí. Qué lindo. Chirirí, chirirí. ¿Cómo? Chirirí, chirirí. Y que siga la fiesta. Esta noche tan divina y estrellada, ajá, muñeca hermosa, mujer amada. Mi vida. En esta noche tan divina y estrellada, ¿qué? Muñeca hermosa, ¿qué? Mujer amada. Ajá. Besar quisiera tu carita sonrojada, sí, es una rosa enamorada. Rica. Besar quisiera tu carita sonrojada, es una rosa enamorada. Ella. Quiero despertar de madrugada, juntito los dos. Todo luna y en su hermosura despiertan fulgores brillando como una estrella. Es todo plata y encaje la noche cuando veo a mi morena. Y en su cintura despiertan los sones, nació la cumbia playera. Es mi morena la más hermosa, boca de fresa, olor a rosa. Es mi morena la más playera, luna y misterio, cumbia y palmeras. De todos los domingos. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa. Vamos. El pañuelo colorado no te pongas porque en la iglesia se escandalizan. Claro. Un paseo después por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Ay. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Pedir a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Pedir a San Antonio que te busque un novio todos los domingos, todos los domingos. Me dicen que un marinero se la llevó, se la llevó, y en una costa lejana la abandonó, la abandonó. Pero dicen que a la noche se le escapó, se le escapó, y fue a bailar a la fiesta en los guaguancos. Sí, con